Boca de Polen, Red de Comunicadores. Red de Comunicadores. Noticias y reflexiones desde el México rural, indígenas, movimientos campesinos, derechos humanos y ecología. Iniciamos. Saludos, bienvenidos y bienvenidas a la primera emisión de Boca de Polen, programa que abordará temas de inclusión social, derechos humanos y movimientos indígenas y campesinos. Boca de Polen está integrada por una red colaborativa de radialistas, académicos, comunicadores, radios y redes comunitarias mexicanas, donde nos ocupa la difusión de contenidos informativos referentes al mundo indígena y campesino. Abordaremos y discutiremos temas sobre los vínculos existentes que han marcado grandes flujos migratorios hacia la Ciudad de México y diferentes urbes del país desde el campo, para contribuir al reconocimiento de la diversidad sociocultural, identificar las tensiones que atraviesa este fenómeno social para visibilizar las potencialidades del trabajo colectivo. Nos preguntaremos acerca de las condiciones que enfrentan diversos pobladores que han optado por migrar fuera de sus lugares de origen voluntariamente u obligados por diversas circunstancias hacia las ciudades. En Boca de Polen presentaremos los diferentes ángulos de vista e historias que se tejen en torno a este proceso de la movilidad humana y que conecta geografías y extiende los límites de la ciudad. Nos esforzaremos por hacer visible el trabajo de personas, colectivos y organizaciones que aborden temas vinculados con la migración campesina y la presencia de los pueblos originarios en la metrópoli, para enriquecer la agenda noticiosa de la ciudad. Otro de los objetivos trazados en Boca de Polen han sido y serán el fortalecimiento de una red de comunicadores y comunicadoras populares para generar y difundir contenidos que enriquezcan procesos organizativos y favorezcan el diálogo y el diseño de abordajes que mejoren las condiciones que enfrenta la población migrante de la ciudad. Cuadrantes representan relojes de luna y sol, detalle que se recuerda de mi pueblo encantador, detalle que se recuerda de mi pueblo encantador. Viva Oaxaca y su costa con su lindo amanecer, vivan sus hembras preciosas y viva Jamiltepec. Y viva van sus hembras preciosas y viva Jamiltepec. Vivan sus hembras preciosas y viva Jamiltepec. Barrios y sus palmeras siempre nos recordarán las lindas malacateras cuando salen a pasear, las lindas malacateras cuando salen a pasear. A mi Dios le estoy rogando, larga vida le pido para seguirte cantando, mi Jamiltepec querido, para seguirte cantando, mi Jamiltepec querido. Viva Oaxaca y su costa con su lindo amanecer, vivan sus hembras preciosas y viva Jamiltepec. Vivan sus hembras preciosas y Y a todo esto, ¿quiénes somos por ahora? Mediante la difusión, la investigación y la formulación de acciones y propuestas autogestivas, encontramos iniciativas que apuestan al impulso de la coordinación de proyectos, cuyo principio está basado en la colaboración mutua a través de sus propios conocimientos, experiencias y herramientas, en la búsqueda permanente entre alternativas culturales, políticas, también económicas, ambientales, tecnológicas, de medios libres, de educación o de derechos humanos, para encontrarnos en espacios comunes y autónomos. Así lo narra desde Oaxaca nuestra compañera colaboradora Aitza Miroslava Calixto. Ella es activista de la campaña México a través de sus lenguas y de la colectiva Investigación y Diálogo para la Autogestión Social. Etnografías al aire. Una sección de las compañeras de Investigación y Diálogo para la Autogestión Social. Nos comparten testimonios y reflexiones recuperadas desde el campo de la antropología. Nosotras formamos parte de la colectiva Investigación y Diálogo para la Autogestión Social. Comenzamos nuestro trabajo hace 6 años en Oaxaca. Nos conocimos en una maestría en antropología y comenzamos a tejer redes en torno a la autogestión como una práctica de resistencia. Nuestros proyectos buscan prevenir la discriminación desde un enfoque autorreflexivo que nos obligue a mirar nuestras propias condiciones de privilegio y desventaja. En estos años nos hemos planteado preguntas que son el eje de nuestro trabajo y que hoy movilizan nuestra colaboración en Boca de Polen. ¿Puede la investigación social trascender los muros de la escuela y posicionarnos frente al mundo desde el hacer y no solo desde la escritura académica? ¿Será posible servir y escuchar o seguiremos embelesados con análisis que no se comparten ni se debaten con sus protagonistas? ¿A qué privilegios estamos dispuestas a renunciar desde ese espacio discursivo, pero también desde nuestra cotidianeidad? ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Cuáles son nuestras historias, nuestros orígenes? Esos, los propios, los que quedan sepultados en las investigaciones sobre la otredad, sobre los pueblos indígenas. ¿Quiénes somos en estas lógicas capitalistas que secuestran todo? Cuerpos, geografías, saberes. ¿Qué negociamos y qué reproducimos? ¿Quiénes somos y cuándo? ¿Cuándo mujeres? ¿Cuándo hombres? ¿Cómo y cuándo de la diversidad sexual? ¿Cuándo mestizas y mestizos? ¿Cuándo indígenas? ¿Cuándo pobres? ¿Cuándo las y los profesionistas? ¿Cuándo migrantes? Compartimos con ustedes estas preguntas porque nos sacuden y porque tenemos la intención de buscar caminos para reconocernos en esta, una ciudad repleta de lógicas comunitarias que están más cerca de lo que imaginan, de nuestras vivencias oaxaqueñas. cómo reconocer y apreciar aquello que no se conoce. En México, somos muy afortunados y afortunadas de poseer una enorme diversidad lingüística, llena de tradición y riqueza cultural, pero sin embargo, muchos desconocemos estas voces. Existen esfuerzos para dotar de reconocimiento y poder conocernos para apreciarnos desde esas, desde aquellas diferencias. México, a través de sus voces. Roto bore bayena, roto bore bayena, oma guay, jalaruchi, oma guay, jalaruchi. Porque cada voz es diferente y merece ser escuchada. Oma guay, jalaruchi, oma guay, jururuchi, roto bore bayena, roto bore bayena, oma guay, jalaruchi, oma guay, jururuchi, roto bore bayena, roto bore. Un grupo de jóvenes estudiantes y académicos se ha unido para, desde una campaña, utilizando diferentes herramientas para comunicarnos y hacernos partícipes desde nuestro entendimiento, que la diversidad no es algo negativo para el desarrollo de México. México a través de sus voces, porque cada voz es diferente y merece ser escuchada. Campaña de reconocimiento de la diversidad lingüística. ¿Qué es México a través de sus voces? México a través de sus voces es una campaña conformada por un grupo de estudiantes y docentes del Colegio de Lingüística y Literatura Hispánica de la UAP, organizados en torno a un tema común: la promoción de la diversidad lingüística en México utilizando diferentes medios auditivos y visuales, como la radio. Nacimos como un proyecto hermano de México a través de sus lenguas, campaña de reconocimiento de la diversidad lingüística, y trabajamos en colaboración con Investigación y Diálogo para la Autogestión Social AC y el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción, CEPIADE. ¿Por qué crear un proyecto como México a través de sus voces? México es un país plurilingüe y pluricultural. Sin embargo, en muchos casos y para un amplio sector de la población, dicha diversidad se desconoce o es concebida como un problema para el desarrollo del país. Varios estudios han descrito las relaciones conflictivas y de dominación-sumisión en las que se encuentran las lenguas denominadas indígenas frente al español en el territorio mexicano. Consecuencia sin duda de las relaciones históricas desiguales y coloniales entre los hablantes de dichas lenguas con el resto de los sectores del país. Ante esta situación, se planteó el proyecto México a través de sus voces, como un primer acercamiento a las complejidades de la diversidad lingüística en el país y a la construcción de propuestas de intervención social, bajo la idea de que dicha diversidad tiene que ser concebida como una riqueza de los estados nacionales y como un derecho de todos los hablantes. En ese sentido, el colectivo de universitarios consideramos pertinente comenzar a trabajar con el conocimiento y difusión de la diversidad lingüística y sociocultural del país en diferentes espacios, iniciando con la universidad. ¿Qué buscamos? Tenemos dos grandes objetivos. Uno, informar a la comunidad acerca de la existencia de la diversidad lingüística y cultural en el país, estados, centros urbanos y espacios universitarios, así como las complejidades que entraña, reclamando nuestro derecho a saber acerca de las lenguas, conocimientos y orígenes de todos los habitantes que conformamos México. 2. Sensibilizar a la comunidad sobre la diversidad lingüística y cultural y los procesos de discriminación lingüística reproducidos en la vida cotidiana, esperando impactar en las relaciones sociales. ¿Cuáles son nuestras acciones? 1. diseño y difusión de material informativo sobre la diversidad lingüística, principalmente para su divulgación en la radio. 2. Realización de mesas informativas sobre la campaña y sus objetivos, como primer acercamiento con la comunidad universitaria y comunidad en general. 3. Elaboración de pláticas y talleres para alumnos, docentes, personal universitario sobre la diversidad lingüística. ¿Quiénes conforman México a través de sus voces? Los integrantes somos Melissa López Valerde, Rubicelia Miranda Sánchez, Araceli Martínez Nava, Olga Sánchez Hernández, Ernesto Eduardo Romo Acedo y Belia Torres Corona. México a través de sus voces, porque cada voz es diferente y merece ser escuchada. Campaña de reconocimiento de la diversidad lingüística. México a través de sus voces es una iniciativa de docentes y alumnos del Colegio de Lingüística y Literatura Hispánica de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en colaboración con IDAS AC. En la red de comunicadores Boca de Polen, queremos escucharte y conocerte. Entra en contacto con nosotros a través de nuestra página de internet www.bocadepolen.org. Correo electrónico códigobocadepolen@gmail.com o por nuestras redes sociales Twitter @bocadepolen, Facebook Boca de Polen. Cuando escuchamos hablar de radios comunitarias, de pueblos indígenas, de iniciativas campesinas, evocamos territorios alejados, veredas, la provincia. ¿Cómo cabe en este imaginario la locura del periférico o del metro Pantitlán en hora pico? La dinámica de la ciudad invisibiliza lo obvio. Somos muchos y muchas los que venimos de otras geografías. Se vive la ciudad evocando nuestros primeros territorios, transformando la ciudad en un espacio lleno de ecos que resisten y nos transforman. Cuando pensamos en flujos migratorios, de nuevo el imaginario nos traslada a Estados Unidos u otros países. Nosotros somos otra cosa, chilangos o algo así. ¿Qué representa que busquemos compartir y crear con ustedes un programa de radio construido desde una lógica de radio comunitaria? Lo que buscamos es conectar desde un medio de comunicación con una realidad silenciada, silenciada en los medios de comunicación tradicionales que tenemos que reivindicar. ¿Pero qué es una radio comunitaria? Así lo explica Melquiades Rosas, él es impulsor de una radio comunitaria ubicada en Mazatlán, Villa de Flores, en Oaxaca, y de su directora, además defensora de los derechos de la mujer indígena, Guadalupe Blanco Méndez. XHT FM 107.9 FM. Radio Nandia Fui Tira Nenanga Tingatiminash, Guasinja, Diraqui, Espacio Musical, Sonidos de nuestra región. Y bien amigos, ya son ya las 3 de la tarde, ya con 54 minutos. Vamos rápidamente, vamos a seguir continuando. Vamos a seguir proyectándoles temas musicales de luz en esta tarde. Pero antes también tenemos una información urgente para todas las titulares. Este espacio es la cabina de locución de la radio comunitaria Nandía. Nandía es una palabra en lengua materna, mazateco, que está compuesta por dos palabras. Na, que podríamos traducirlo como la madre, o que tiene que ver más bien con la cuestión de lo femenino. Y India es camino, entonces la madre de los caminos. Que filosóficamente podríamos decir que es donde los caminos confluyen, pero también nacen. Y queremos, quisimos usar esa palabra porque la comunidad en su filosofía propia, así ha sido la comunidad, un llegar, pero también un salir. Entonces aquí confluimos en este lugar. Los días de plaza confluye la comunidad cuando tiene que ver una administración de justicia. Entonces es un lugar también, no el concepto de centro como se estaría analizando en el pensamiento occidental de control, más bien es un lugar donde nos permite encontrarnos, pero también salir hacia afuera. Radio La Candiana Tecuna 107.9 FM. Soy la encargada de organizar la programación de la emisora, encargada de la formación de los compañeros y compañeras que colaboramos, y básicamente pues que la radio se mantenga al día, transmitiendo las 24 horas. Hola amigos, bienvenidos a tu programa de clásicos de ayer y hoy. Hoy en esta linda tarde, lunes 26 de mayo del 2014, ya son las 5:23, ya así arrancamos con nuestro programa. Yo soy tu amiga Miriam y te voy a estar acompañando en una hora de este programa de clásicos de ayer y hoy. Espero que estén bien ahí en casita, disfrutando de esta linda tarde. Tenemos que producir contenidos que vayan fortaleciendo todo lo que ya aprendimos, todos los derechos, desde los derechos colectivos como pueblos indígenas, derechos individuales como seres humanos y los derechos de las mujeres, que es un tema que les decía ha sido transversal en todos estos años, ¿no? Entrevista extraída del documental El Temprano Florecer, producido por La Torre de Bambú en el año de 2014. Flor y canto. El lenguaje musical es potencia y resistencia. Identificamos ritmos para reconocernos en estos sonidos. Para esta primera emisión, decidimos acompañarla con música grabada y recopilada por la radio comunitaria La Voz de la Costa Chica, de Jamiltepec, Oaxaca. La enorme desigualdad económica que caracteriza a la ciudad invisibiliza la diversidad sociocultural, reduciéndola al recordatorio incómodo de quienes llegan sin ser invitados. Hacer un programa con el formato de radio comunitaria implica revalorar la diversidad, conectar a quienes caminan la ciudad con realidades que pasan por alto en el ritmo acelerado del sobrevivir en el asfalto. Hasta la próxima semana, se despide de ustedes en contenidos Belia Torres Corona, Aitza Miroslava Calixto, Iván Fernández y Kino Balú. En el guión, Aitza Miroslava Calixto y Kino Balú. En la producción, Diego Salgado, Kino Balú, y en la conducción, Iván Fernández. Hasta la próxima. Personas, colectivos y organizaciones que abordan los temas del mundo indígena mexicano. Boca de Polen, Red de Comunicadores.